esta homilía, lectura ofrecemos, ha sido elaborada por los sacerdotes reunidos en el obispado y que ha sido aprobada y ligeramente resumida por el señor obispo y que a continuación presentamos. Sobre este pueblo nuestro, Santa, en una iglesia, las familias una persona de Pedro andada, María, ¿no? Obrero de Forjas, de Romualdo, obrero de Agator, y de Francisco, obrero de Panificadora Vitoriana, muertos sobre nuestras calles. Violencia también. También sobre este pueblo nuestro, incapaz de comprender por qué nos han sido arrebatados y que quisiera acercarse a sus familiares para compartir tan gran sufrimiento y para mostrarles en esta tragedia su propia y dolorida compasión. No quisiéramos. Quisiéramos tocar siquiera este dolor con palabras de falso consuelo, palabras vacías que serían una verdadera profanación. Pero el dolor que se expresa sobre todo en el silencio debe encontrar también una voz que lo muestre y lo grite para que se sepa que las cosas ya no son como antes de estos hechos y para que las cosas no sean nunca jamás para ningún otro, lo que ahora han sido y son para nosotros. De las demás voces del pueblo, no queremos que falte la nuestra, la de la Iglesia de Cristo que vive en este pueblo, que con él llora, y que en él quiere ser hoy y cada vez más trabajadora de la paz, constructora de la justicia en la búsqueda de la libertad. Todo ello. Todo ello en el amor de este pueblo del que no sabemos también parte. Aunque no fuera más que porque dos de los que han muerto a la sombra de uno de nuestros templos, tendríamos que decir. Tendríamos que decir, no con odio, pero sí con clara firmeza, una palabra de denuncia. Han estado abiertos. Han estado abiertas las puertas de ese templo, como las de otros, al pueblo, confiando en que le sirviera para comunicarse a diario sus trabajos, sus luchas y sus angustias. Crecer en unión y servir cada día con más fuerza al ideal que es el nuestro de la creación de un mundo justo y fraternal. Y el pueblo. Y el pueblo ha aceptado nuestra buena voluntad, encontrando en nuestras iglesias, junto con nuestra acogida, un lugar que por ser de Dios es de todos y para todos. lugar que es una especie de casa común y de refugio al cual acudir. Pero este carácter de refugio, capaz de amparar en el pasado a los perseguidos por la justicia, no ha sido ahora suficiente para garantizar las vidas de estos hombres. Y no eran criminales y no estaban perturbando la paz pública. Resulta difícil aprobar el hecho de que la fuerza pública penetre violentamente en uno de nuestros templos. El empleo de unos medios que, si hubieran de ser alguna vez utilizados, no deben serlo en forma indiscriminada contra una multitud de personas de toda edad y condición. Como las que llenaban nuestro templo. Una actuación violenta en estas condiciones constituye una verdadera profanación, pero no era nuestra función. Pero no es la profanación de un recinto, aunque sagrado, la que ahora nos duele. Es la profanación del derecho y del respeto a la vida del hombre. Así, lo dijo Dios. Lo dijo Dios, no matarás. Las muertes que hoy angustiosamente nos conmueven son, a nuestro entender, injustificadas. Para ellas objetivamente ninguna excusa, aunque quizás alguno encuentre atenuantes para sus autores materiales. Pero para estas muertes creemos que no se puede encontrar justificación. Legítima defensa, ni en nombre del orden público, que por el contrario. Ni en nombre del orden público, que por el contrario resulta lesionado por el empleo injustificado de una violencia extrema. Esperamos de las autoridades competentes una rigurosa clarificación de los hechos. Solo así se evitará la ocultación, la tergiversación o manipulación de la verdad. Vale. Y esta verdad pondrá de manifiesto las correspondientes responsabilidades y podrá exigirse la justa reparación. Si bien la muerte misma, solo en Dios, que es vida nuestra, puede tener reparación. No tenemos palabras humanas de consuelo para los que tenéis el corazón particularmente dolorido y lesionado por las muertes de los vuestros. Quisiéramos que... Quisiéramos que esta tragedia que os aflige no hubiera ocurrido nunca. Queremos que no pueda repetirse para otras familias de nuestro pueblo. Vuestro especial dolor pudo haber sido, las balas son ciegas, el dolor particular de cualquiera de las familias de los que con los vuestros estábamos dentro. El dolor de cualquiera de las familias de los que con los vuestros estábamos en la iglesia de San Francisco de Asís. Nada de esto disminuye, sin embargo, vuestra pena. Pero quisiéramos tener una palabra de misericordia en nombre de Cristo, que es la misericordia de Dios para los hombres. Una misericordia que no le ahorró el trabajo obrero, el sufrimiento y la muerte injusta. En nombre de Jesús, os anunciamos la misericordia de la vida para los que tan cerca de Él, compartiendo su vida y su presencia, han caído. En nombre de Jesús, os ofrecemos la misericordia de la fe, de la esperanza y del amor para vosotros, sus familiares, misericordia que quiere manifestarse en nuestra plegaria común, en nuestro propósito de ayuda, si la necesitáis, y en nuestro entrañable acercamiento. Y en nombre de Jesús, de aquel que murió perdonando a los que injustamente le sacrificaban, nos atrevemos a pediros la misericordia de vuestro perdón para los que os los han arrebatado. Ese Jesús que en la cruz cumplió lo que nos mandara, amad a vuestros enemigos, os ayude a decir con él: Padre, perdónalos, para que vuestra vida no se haga estéril en el odio, sino fecunda en el perdón. También esa misericordia de la que somos humildes mensajeros, se la ofrecemos a quienes han sido los autores en cualquier forma o grado de estas muertes. Este suceso que tanto nos conmueve tiene su origen y marco en un conflicto laboral que, con daños difíciles de medir, ha durado ya demasiado. Pidamos a Dios que concluya lo antes posible con un acuerdo justo como el que sin duda buscaban aquellos cuya muerte ahora y hoy celebramos.